Nos es grato estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Vamos a seguir conversando este gran tema que nos hemos propuesto para todo este trimestre. Como decíamos ayer, los meses de abril, mayo y junio. Vamos a conversar acerca de lo que es justamente evangelismo y testificación. Está nuestro amigo Horacio Rodríguez y quien les habla. Gracias, Paola Medina. Muy amable, bienvenida. Se acordó de mí. Sí, se Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, un cariñoso abrazo y nuestro mejor deseo que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Mira, ayer habíamos conversado un poquito esto de la evangelización y la testificación, la vamos a abordar hoy día. Este es un proceso en realidad continuo. No es de un momento, de un evento, es mucho más, abarca prácticamente la vida o es un estilo de vida. Es como decir, yo estudio para ser, digamos así, un contador y luego trabajo en la agricultura. Es medio extraño, a veces sucede con algunas personas que terminan una profesión y trabajan en otra, pero porque quizás no han tenido la opción o cuando eligieron la opción del estudio fue... no una oportunidad, sino lo que encontraron, pero no era la vocación de ellos. Entonces, cuando uno habla de evangelista, está hablando de alguien que tiene una vocación, que ha aprendido del Señor y ahora está compartiendo. Pero ¿sabes? En este sentido, creo que al hablar del testimonio, hablar de testimonio es el que da un testigo. Claro. ¿Y quién es el que puede ser testigo? Solamente aquel que ha sido... Que ha estado, el que ha tenido una experiencia, ha visto los hechos que han sucedido, solamente aquella persona puede ser testigo, no cualquier persona. Entonces, en este sentido, es alguien que testifica que lo que sabe por experiencia personal. Ahora, en ese sentido, Horacio, porque normalmente el testigo está asociado a los juicios, Sí. Para graficar un poquito... Y cuando se presenta una persona y es testigo, significa que él vio lo que sucedió. Y es muy trágico y castigado quien se presenta como un falso testigo, diciendo, no, yo lo vi y al final no lo vio. Es un falso testigo y es grave eso en lo que es el juicio. En el caso de la evangelización o testificación, me parece que sucede exactamente lo mismo. Ser testigo de algo que no se ve es bien trágico, porque se nota... que detrás de esa persona que habla hay un vacío que uno no lo capta, pero está presente. A mí me pasaba muchas veces que conversamos algún tema y alguien opina, pero opina de acuerdo a lo que sintió en el momento, pero no de lo que se ha estudiado. Estoy hablando de conversar alguna cosa que ya se ha estudiado. Y eso, fíjate, es muy común en personas que hablan acerca de la Biblia. No creo en la Biblia, yo no acepto lo que la Biblia dice. ¿La ha leído? No, pero no creo. Bueno, ¿y cómo puedo opinar sobre algo que no ha leído? Claro. Si no la conoce, ¿cómo puedo opinar? Es muy común encontrarse con personas que hablan acerca de la Biblia sin siquiera conocerla. En este caso, en el testimonio, en aquel que se espera que comparta el Evangelio, tiene que ser también un testigo. Y lógicamente que no voy a pedirle a alguien que sea testigo de los hechos que ocurrieron en la crucifixión de Cristo, por ejemplo. Claro, yo no voy a ser testigo de eso en el sentido de haber estado presente en ese lugar, pero puedo ser testigo de lo que el Evangelio me cuenta a mí y lo que eso ha significado para mi vida y cómo ha cambiado mi vida. Entonces, eso es lo que yo voy a testificar. Esto es lo que... La Sagrada Palabra ha hecho en mi vida. Esto me ha cambiado. Esto le ha dado sentido a mi vida. Por eso que es diferente. Fíjate, en esto creo que es bueno recordar a quien también se le mandó a ser testigo y a predicar las buenas nuevas. ¿Recuerdas el caso del endemoniado gadareno? Exactamente, es un testimonio bien interesante porque, y quizá hago un paréntesis, muchas veces algunas personas dicen, sí, me gustaría dar testimonio, pero no he estudiado, no tengo conocimiento, no sé hablar, no sé preparar un tema para conversar con otro, pero no sé cuánto de esto aprendió el endemoniado este gadareno. Imagínate que el Señor lo sacó y el de Señor su estado. Lo manda. Lo sacó y lo manda a trabajar inmediatamente. O sea, él no recibió ningún catálogo, no recibió ninguna instrucción. Él no vio ninguna, no escuchó ninguna predicación de nuestro Señor Jesucristo. Claro, sí. Él vio solamente un milagro, el de él. Y más aún estaba endemoniado, o sea, tenía una condición que podría decir muy desventajosa. Pero el texto allí de Marcos 5:18 que está contando al final de esta historia maravillosa, dice: al entrar él, Jesús, en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Lógicamente, si le había dado la salud, le había provisto un estilo de vida diferente, una visión diferente de la vida, quería estar con Jesús. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Aquí está la esencia del testigo. Jesús lo manda que cuente ¿qué? ¿Las grandes cosas que el Señor ha hecho con otro? No. El Señor le dice: mira, cuenta lo que ha pasado contigo, en tu experiencia, en tu vivir, cuéntale. Y cómo Dios ha tenido misericordia contigo. O sea, le está diciendo: no te prepares para un discurso, sino cuenta lo que tú viviste, lo que recibiste de regalo maravilloso. Hay una tremenda diferencia cuando uno cuenta lo que ha sucedido con otro. Puede ser algo muy impactante, pero nunca lo es tanto como cuente la persona que vivió aquello. Claro. ¿Eh? Nosotros muchas veces contamos casos dramáticos de personas que se han salvado en un accidente. ¿Qué de aquella persona que lo vivió? Esa persona, cuando cuenta, tiene mayor fuerza lo que está contando. Entonces, en este caso, fíjate, el gadareno se fue a Decápolis, que eran 10 ciudades pequeñas que habían, y él predicó ahí. Parece que la gente creyó en el testimonio de esta persona, puesto que cuando Cristo volvió allí, había gente preparada ya esperándole. Entonces, la predicación, que no era más que contar su testimonio de este gadareno, hizo un tremendo impacto en ese lugar. Mira, me estoy recordando del incidente que cuenta Juan en su libro, capítulo 4, La mujer samaritana. Si había una mujer o una persona que estaba en capacidad de compartir una experiencia cristiana, era justamente esta mujer. Claro. Incluso el incidente dice que ella fue en un momento no normal para no encontrarse con la gente, que la mirara, que sé yo. No tenía la capacidad, estaba turbia su vida. Pero el encuentro con Jesús hizo cambiar y se transformó en un testigo a una ciudad que quizás la tomaba muy separadita del normal de la gente, pero ella tuvo la capacidad de decir lo que a ella le había sucedido, incluso los convence a tal punto que dice que la ciudad entera salió a ver a quién era esa persona que estaba allí. O sea, ella fue realmente un testigo de un testimonio elocuente de lo que había vivido. ¿Qué pasaría si Cristo no hubiese estado allí? Esa hubiese ido, quizás cuántas veces fue a buscar agua y volvió con agua. Pero esta vez fue, y lo interesante es que el relato dice incluso que dejó el cántaro, porque ya el agua que ella quería no servía, porque tenía el agua de vida. Eso es... El objetivo que tenía de haber ido al pozo había cambiado. Ahora había encontrado algo mucho mejor, algo digno de compartirse. Debemos recordar que en ese tiempo el agua era algo precioso, como lo es hoy día, pero ahí más, porque nosotros abrimos una llave y el agua sale. Claro. Ahí tenían que ir, caminar una buena cantidad y llevaban solamente un cántaro. ¿Y cuánto le alcanzaría ese cántaro? Y a lo mejor tenía que estar todos los días buscando exactamente, agua. Exactamente, todos y no los días cerca de la casa estaba. Tenía que ir a buscar agua. Entonces, bueno, el caso es que tenemos que considerar que Dios nos hace responsables de compartir la manera por la cual Él cambió nuestra vida. Y fíjate, esto es lo mínimo que el Señor pide de nosotros, porque no nos cuesta nada, no podemos decir de que tenemos que hacer un tremendo sacrificio cuando nos encontramos con alguien que está pesadumbrado, que está problemado, y nosotros le decimos: bueno, esta es la solución, tenemos que recurrir a aquel de quien vienen todas las buenas dádivas, ¿no? Claro. Y recordarles que Él es quien nos creó, pero no solamente que nos creó, sino también nos redimió, y quien fue a prepararnos un lugar, dice, allí en San Juan, dice que fue a prepararnos un lugar a fin de que nosotros estemos junto a Él por la eternidad. Y como decía, esto es lo mínimo que se puede pedir a una persona, que testifique por el Señor. Ah, es que yo no sé cómo hacerlo. Bueno, tenemos que tenemos que aprender a testificar. Ahora, lo interesante que quizá aprendiendo las lecciones de la testificación, es Dios el que pide que uno sea un testigo de su relación que él ha tenido con Dios. El hombre obedeció, y el versículo 20 del capítulo 5 de Marcos dice, y se fue porque Dios se lo había pedido, Cristo, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. O sea, yo puedo contar, como tú decías hace un rato, la historia de una persona que pasó por una situación muy difícil, pero si esa persona viene y la cuenta en primera persona, yo pasé, yo lo viví, yo sufrí esto, pero vi cómo la mano de Dios me ha sacado. Entonces aparece lo que dice el texto, y todos se maravillaban, porque a él lo habían conocido, sabían que era terrible la situación de pasar por ese lado, por ese endemoniado, y ahora lo veían en sano juicio, hablando de un Jesús que había hecho grandes cosas con él. ¿Quién no lo iba a creer? Testimonio de primera que llega a las personas, es aceptado porque es un testimonio, es una testificación en primera persona. No que alguien lo hizo, sino a mí. Yo lo viví. Yo lo sentí en mi corazón. Justamente. Cuando hay personas que dicen, yo no sé hablar. Generalmente, cuando nosotros vemos algo, ocurrió un accidente, vimos alguna cosa que aconteció mientras andábamos en alguna parte, llegamos a casa y lo primero que hacemos es contar, fíjate que vi cuando hubo un accidente, hubo un choque, hubo un atropello, qué sé yo, y se cuenta así, claro. Se cuenta lo que se vio solamente. Entonces el gadareno dice, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Qué tenía que contar? Yo estaba en la peor condición y llegó Jesús y me sanó. Cambió toda la situación. Cambió toda la vida. Ya ve, él andaba desnudo, dice, porque se había hecho tira la ropa, y las cadenas las habían cortado. Y luego se ve este hombre vestido y calmo. Y me imagino con qué ansia escuchaba lo que Jesús le decía. No debe haber sido mucho tiempo el que estuvo a su lado, porque Jesús inmediatamente lo manda a predicar. Bueno, nos queda todavía mucho más que conversar, pero nuestro tiempo se ha terminado. Les agradecemos porque ha estado con nosotros. Planifique, entréguese a Dios, dígale, Señor, quiero ser un testigo tuyo. Recuerde que debemos estar siempre alerta para aprovechar las oportunidades de compartir nuestro conocimiento y experiencia. Piénselo. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana en un nuevo programa. Bendiciones. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.